mi inquietud por dicho disco y el deseo de tener un par de temas de él. Yo ya había cruzado algunos comentarios con este cantante en otras oportunidades a raíz de otros programas con sus obras. La respuesta de Jesús fue primero darme las gracias por tenerlo siempre presente en mi programa y luego me dice: mándame tu correo, Hernán, para mandarte el disco completo. Eso, una vez más, demuestra la calidad de persona que es Jesús Hidalgo, además de ser la más importante voz de Argentina e internacionalmente en estos momentos. Naturalmente agradecí su gesto para mi programa, para esta radio universitaria y el mío propio, cosa que hoy reitero. El siguiente es un tango de su creación junto a Audisto y que además es el título del CD, Ese Abril. Te esperaba la casa, el otoño amarillo. Te esperaban las calles, el invierno no quiso. ¿Quién postergó el deseo, el sexo, los modales, la mañana de sol, el sueño, los domingos, los párpados pesados, la bohemia resaca de sabernos artistas, aspirantes de circo? ¿A dónde iban tus ojos la tarde que nos fuimos a rescatar el verbo, el rastro de los hijos? Yo estaba cielo ese abril, pero el invierno no quiso. Tal vez nos apuramos, mujer, a desvestirnos, y a golpe de pasión se despertó el olvido. Nos declaró la guerra hasta vernos dormidos, desnudos, sin laureles, a mitad de camino. Y escribimos el cuento y acabamos el vino, incendiamos la cama de amor que nos hicimos. ¿A dónde iban tus ojos la tarde que nos fuimos a rescatar el verbo, el rastro de los hijos? Yo estaba cielo ese abril, pero el invierno no quiso. Yo estaba cielo ese abril, pero el invierno no quiso. Excelente que Jesús Hidalgo esté en este proyecto de refrescar el repertorio del tango, agregando obras de reciente creación, recurriendo además a una etapa de bellos tangos más antiguos, pero recreándolos con arreglos contemporáneos, como vistiéndolos con ropa moderna, como lo hace con este tango del pianista Alfredo Malerba y la letra de Luis César Amadoris, donde Jesús canta los primeros versos a capella, como acentuando aquella soledad del hombre solo que espera en vano el retorno de su amada. ¿Vendrás alguna vez? si supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríen locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves, humildemente te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, y aunque nadie me conteste, es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves, humildemente te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar tras de la muerte sabiendo la verdad. En varios programas anteriores he destacado la biografía y trayectoria de este joven cantante. Pero si algún auditor no estuvo en esos programas, damos una síntesis de su trayectoria. Jesús Hidalgo nace en la localidad de Bragado, en la provincia de Buenos Aires, un día 29 de enero de 1982. Estudia canto y guitarra con el profesor Jorge Mónaco. Con tan solo 13 años, en 1995, gana los torneos juveniles bonaerenses. El primer premio a la mejor voz la recibe, naturalmente, Jesús Hidalgo, que repetirá luego en 1996 y 1998. Como premio, un viaje a España, donde actúa en Madrid. Luego comienza un trabajo ascendente cuando se vincula con el bandoneonista Walter Ríos, con quien graba su primer disco el 2001. Gana un concurso de Hugo del Carril como la mejor voz. Esto es también en el 2001. Cada día su carrera va de éxito en éxito. Hace giras. Además, la última voz del sexteto de Raúl Garelo. Con todo este tiempo, Jesús se ha dado el lujo de actuar en Italia, en Inglaterra, Turquía, Australia, Estados Unidos, China, Filipinas, Japón. Otra pista y otro tema donde Jesús Hidalgo figura como su autor: Sonrisa. Quiero hacerme amigo de esta duda que me